¿Escuchan bien ahí ustedes? Sí, perfecto, nosotros te escuchamos y bueno, te molestábamos, Edgardo, para ver justamente cómo lo tomaste, cómo te enteraste, cómo fue sucediendo todo esto en una noticia que realmente nos conmueve. Me llamaron hace el domingo la semana pasada una periodista que me estaba buscando, que había algunas autoridades de la embajada británica que me querían hablar, cosa que me negué. Hablé con Daniel Firmus, que es el secretario de Malvinas, y con el embajador argentino del Reino Unido, pues estaba en un remate, teniéndose mi documento, es decir, dentro de un lote había fotografías, había dinero, había unas medallas, y estaba mi documento personal de soldado, es decir, de la militar. Creo que no corresponde, porque aparte es mi documento, claro. En este país que hemos tenido tantas historias de identidad, es decir, que saquen algo, porque tampoco corresponde que te lo saquen, porque es tuyo, y más que seas prisionero de guerra, y yo cuando terminó la batalla, fuimos prisionero de guerra, primero en un depósito de YPF, después en un campo de prisioneros en la zona del aeropuerto de Puerto Argentino, y después nos fuimos al puerto, entregamos todas las pertenencias que teníamos, salvo las cosas personales, algunos tratados de cigarrillos, y cuando subimos al Canberra, sacaron los cordones, los cinturones, todo lo que tenga que ver con cuerdas, los cascos, pude traer un reloj que está en la película y que lo tenía, y mis cartas, las cartas personales que había recibido de mi familia y que aún las tengo, ¿no? Y mirá, pero el tema o el impacto es que pasaron además 38 años de todo esto, ¿no? Claro. Ya ha pasado mucho tiempo, de alguna forma decidí reencontrarme con un pasado que ya pensaba que no estaba y que bueno, que ahora lo quiero. Y lo voy a recuperar, por el lado legal o por el lado diplomático, vamos a tratar de recuperar. ¿Por el lado diplomático recibiste alguna noticia en estas últimas horas? ¿Te han dado alguna respuesta? Está muy activo y está trabajando, la verdad que de forma muy, muy buena, el embajador argentino en el Reino Unido, que es Javier Figueroa. Tenemos algunas comunicaciones durante el fin de semana, estamos esperando, pues está como dirían los periodistas, o como dirían los que estuvieron en mi trabajo anterior, en pleno desarrollo de la noticia, entonces hay que ver un poco cómo viene. Claro. Pero hay que esperar un poquito, creo que pueda dar novedades, pero como es tan complejo, pues son remates de gente que pone seudónimos, y vos podés comprar hasta un avión, un misil, y es como muy raro ese lugar, porque vienen muchas cosas, no desconocía que existieran ese tipo de cosas que... Porque aparte hay cosas como cascos o elementos personales que está bien que quedan, pero que de alguna forma todo tiene un valor afectivo, ¿no? Claro. Una guerra es más cuando vos teníamos 18 o 19 años, entonces es como que te queda marcado. Y cuando uno ya siente que está en el final de un camino, que va cerrando una historia, y te vuelve a aparecer esto con mucha fuerza y sacude un poco, ¿no? Claro. Basta. Por tus charlas con Figueroa, con Javier. Te queda la convicción, la certeza de que esas cosas, por lo menos tu documento, de alguna manera u otra, va a ser recuperado, lo vas a tener de vuelta en tus manos. Yo confío mucho en Javier, lo conozco hace muchos años, y creo que sí, creo que la idea es... a mí me enseñaron en el periodismo que no existe, estamos trabajando, lo que pasa es que también hay intereses económicos, políticos, y acá hay de mi lado es un sentimiento afectivo, y también lo que tiene que ver la construcción es el... Creo que es una cuestión personal, creo que tenemos que ir a trabajar por el diálogo, por el reclamo de soberanía, y que son cosas que, bueno, ¿no? Que da prioridad también a esa lucha que uno viene acompañando del pueblo argentino y del Estado en este caso. Entonces, creo que hay que calmar las ansiedades, saber esperar, todo llega, vamos a hacer los caminos que deberemos hacer, porque bueno, abogados amigos, juristas, ex jueces de la Corte que me mandaron mensajes, así que de alguna forma ahí hay como una inquietud, ¿no? Desde lo legal también de lo que correspondería hacer y de lo que vamos a hacer. Claro, justamente porque vos decís, o uno piensa en realidad, lo más fácil sería, bueno, ya está, pido ayuda al gobierno argentino, a Filmus, nombrabas a Figueroa, lo compramos y listo, pero no, habría que ir, como decís, bueno, por el lado legal. No quiero comprarlo, claro. Quiero que me lo devuelvo. Claro, no me parece que corresponda comprarlo. Sí, exactamente, porque primero es tuyo, no tenés que pagar por eso. Mi pertenencia, entonces me parece que eso es lo que corresponde. Así que bueno, que vamos a esperar, porque viste que hay algunas inquietudes con relación a eso, pero me parece que no. Es mi documento, ¿viste? puse por ahí otra cosa afectiva, como una foto, porque sé que hay fotos. Yo una de las cosas que sí recuerdo perfectamente que me sacaron fue un roce de fotos. Que viste, como que sacaban todas las cosas que podían tener algún tipo de peligro, algo, ¿viste? Como las cuerdas que vos tengas. Y el roce de fotos ese está, yo sé que están estas fotos. Y ojalá, y siempre, eso sí, tuve siempre la esperanza de que algún día se iban a aparecer. Y ahí hay un lote de fotos mezcladas, hay soldados de Infantería Marina, hay soldados que creo que reconozco. Claro. Pero tampoco las vi, viste, porque cuando vos te pixelean un poco, cuando las querés ver en grande. Y aparte me gustaría que son esas fotos de ellos, que primero sepan ellos y después quieran dar Juan o Pedro o Mario, porque me parece que es parte también del respeto que hay que tener a cada historia de vida. Porque claro, a veces cuando uno tiene la ansiedad de la noticia, vos decís 44 submarinistas, 649 soldados, 320 muertos por el coronavirus, pero cada uno de esos muertos tiene una familia, una historia, un hijo, una mamá, un hermano. Y uno, para mí, valor, viste, que siempre lo rescaté desde lo que fue la construcción de el libro, la película o lo que sea. Uno tiene las convicciones, tiene las cuestiones políticas, más bien es un tema complejo porque hay una isla de 12.000 kilómetros cuadrados que tiene un lugar estratégico en el planeta impresionante porque controla todo el océano Atlántico, mirando al este con el Índico, mirando al oeste los pasajes bioceánicos, mirando al sur la Antártida y la discusión del Pacto Antártico y el Estado de Australia y Nueva Zelanda, que son parte de la corona británica, es decir, el Reino Unido desde el mar controla todo. Estos 240.000 kilómetros cuadrados de isla pretenden manejar 2.400.000 kilómetros cuadrados de lo que es nuestro mar austral, si dice este mar de lo que es el Reino Unido. Lo quieren hacer militarizando, es una base que es la más grande del Imperio Sur, depredando nuestro calamar. Entonces, creo que hay una construcción de un relato colectivo. El viernes pasado se conmemoró 200 años del izamiento por primera vez del pabellón patrio. Recordamos a Manuel Belgrano, de alguna forma este año su bicentenario de la muerte, de los 50 años de su nacimiento, y a ese momento en que se hizo por primera vez el pabellón patrio en las Islas Malvinas, en el año 1820. Y es la bandera es algo que nos une, podemos tener diferencias, podemos tener, pero cuando vamos a la cancha, cuando tenemos que acompañar un día como el viernes, la bandera está ahí. Y Malvinas también. Malvinas tiene que ser un rescate de lo colectivo. Y ese rescate de lo colectivo también tiene que ser este entender que bueno, que hay sentimientos, que hay afectos y hay historias de vida, ¿no? Bien, Esteban, por último, leía en una nota que habías brindado a Página 12 esto de que, bueno, la semana pasada estuviste muy abocado a lo que va a ser, a lo que fue el acto por el 200 aniversario del primer izamiento de la bandera, y que en esta sí te ibas a poner quizás más en campaña, por decirlo así, a la recuperación de estos documentos, así que me imagino que llegarán nuevamente las charlas con Figueroa, con Filmos y con quien tenga que ser. Mira, y quien me conoce sabe que un poco, son 37 años de periodismo. Sí. Estuve con esas cosas, estuve todo el fin de semana, así que vamos a seguir, pero persevera y triunfará. Sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, por supuesto. Hay que ser obsesivo. Fue una puerta al pasado, digamos, que se abrió, como decías, una historia que uno cree ya cerrada y de golpe aparece esto que te trae un poco de dolor, pero también como un poco de esperanza, ¿no? De recuperar esas fotos que creías un tesoro perdido, que hoy tenés la posibilidad quizás de... Quizás no, seguramente, como decís, persevera y triunfarás, vas a poder recuperar. Viste, yo siento que estoy como en el final del camino, o sea, con 28 años, como que vos crees. Ya sentía como que Malvinas ya había que era momento de desprender, de que haya otras voces, de dar a sus hijos, a otros protagonistas. Y de repente es como que la historia está viva, no es la posguerra, porque ni la dictadura cívico-militar, ni la posguerra están. Porque ahí aparecen nietos, aparecen estas cosas con Malvinas. Claro. Es como que hay que y todo, y esto también con mucho que ver con lo que nos pasó a nosotros y la identidad, viste, que es un tema que también de lado tenemos que cuidar y preservar. Entonces, es como que yo siento que todas esas cosas que tengo, en un momento pensaba en defendérmelas, porque tengo, como decía, ante las cartas, tengo todo muy prolijamente guardado, todos los recuerdos, los que me mandaron, los que estuve allá, mi casco, eso sí lo recuperé cuando estábamos en Canberra. Entonces, cuando pensé que iba a ser, y es el momento de desprender, bueno, aparece esto, que va a ser seguramente para que... Y cuando uno piensa en qué tiene uno de su papá o de su mamá, yo pienso que tengo 5 fotos de mi mamá o 10 fotos, 2, 3 fotos de mi papá. Yo no tengo más nada, porque uno que lo que tiene son los momentos compartidos o los afectos. Claro. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿qué van a hacer con estas cosas mis hijos? Me preguntaba la otra vez un psicólogo amigo. Y yo siento que, bueno, que tampoco le puedo dejar esas cruces, sino que tengo que yo desprenderme las y que quede para que se pueda, que se quede ahí para el futuro. Pero claro, porque más bien es parte de un pasado, parte de un presente, y también tenemos que seguir manteniendo esa llamarada viva de lo que es Malvinas de nuestras futuras, de las generaciones nuevas. Y que, bueno, será tiempo de desprenderse con eso. Sí, pero como vos bien decías, detrás de cada foto, detrás de cada documento que se ve ahí en esa publicación que están haciendo en Londres, hay una historia, hay una persona, hay una vida, hay una familia. Así que esperamos realmente de todo corazón desde acá que puedas recuperar toda esa parte de tu historia que ha vuelto a vos de alguna forma, ¿no? Sí, sí, todo llega, ¿no? Hay que saber esperar, porque aparte muchas cosas que se dicen a veces uno sabe que no son ciertas, que no son justas, que a veces faltan a la verdad. Y la historia es como que te termina acomodando, porque en definitiva, te dije, fui señor de guerra y que volví en barco de Canberra, así como ahí está la historia, ¿no? Como que al final te reafirma con los hechos, cosas que ni pensaba, la verdad que ni pensaba. Ese documento, la verdad que no lo pensaba. Claro. Bueno, vamos a hacer lo posible ahora. Una nueva aventura. Sí, seguramente. Te agradecemos mucho, Edgardo, por esta comunicación y, bueno, reiteramos que nuestros deseos Sí. Muy bueno el productor que tienen, ¿eh? Obsesivo, como tiene que ser, perseverante. Felicito por el productor porque marcó ahí la distancia, acá estamos. Muy bien. Sí, estuvo toda la mañana ahí metiéndole, así que, bueno. De perseverante, eso sí que te lo tomo. Después el resto lo podemos analizar. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Yo escuchaba el telefonía, porque yo vengo al museo en bicicleta, ¿viste? Escuchaba el teléfono. Yo le he dicho 10 y cuarto. No sé qué hora es. Y sonaba. Y bueno, apenas llegué, dije, bueno, vi que ahí estaba, así que bueno, lo esperé al llamado. Porque dije, va a llamar de vuelta porque es un buen productor, así que acá estoy. Por supuesto, y perseveró y acá estamos. Gracias por atendernos y por este momento, por esta conversación. Un gusto. Hasta pronto. Chao.